Otra más siniestro. Por allá atrás, otra más siniestro. Vale, ve. De las cosas incluye nuestra existencia, pero que sepa su excelencia, que nuestra paciencia también se agota. Tenemos un mensaje para la gente guapa, y es que los feos somos muchos más, así que cuidado, mucho cuidado, procuren más hacernos enfadar. Chusma, chusma, somos super proletarias. Venta mantener a raya, tan presentable y tiro limpio, ni guerra sucia, acabarán con nuestra promiscuidad. Aquí damos asco y quedamos pena, damos algo más que qué más da. Nosotros no somos vosotros, nosotros no somos ni siquiera nosotros. Se trata solo de dar la lata, ya hace tiempo que faltamos de casa. Cada uno es como Dios le hizo, y algunos somos aún peor. Nuestra madre nos repudió, flamélica legión que agoniza en vida, un futuro que es la fosa común. Nuestra religión se llama Tururú. Chupa, chupa, somos chupa, somos tu perro de falla. Tenta mantener a raya, tu aquí presentable persona. La, la, la, la, la, la, la, la. Somos lumpen proletarias. Intenta mantener a raya tan impresentable.